Vecinos de Nuevo Paysandú, de la zona donde está el arroyo La Curtiembre, han realizado limpiezas en forma voluntaria de lo que es los humedales de esa zona. También grupos ambientalistas han acompañado esta actividad. Si bien existe una resolución, un decreto del año 2018, sobre determinadas actividades que no se permiten realizar para mantener la biodiversidad de los humedales del arroyo La Curtiembre, a veces estas situaciones no son entendidas o no se respetan por parte de la gente que tal vez no tiene conocimiento de las mismas o no entiende el valor ambiental de los humedales. Para hablar de esto estamos en contacto con Marilina Odela, edil departamental, que manifestó su preocupación sobre este tema para que nos comente cuál es la situación actual de los humedales del arroyo de La Curtiembre al norte de la ciudad de Paysandú. Buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias por la nota. Aprovechar para aclarar justamente que la inquietud viene de mucho antes. Aproveché ahora en mi rol de edil, de suplente, a plantear esto, a llevarlo un poquito más allá, porque bueno, como organizaciones que integro y que amigos y vecinos de los humedales de La Curtiembre que nos hemos juntado, primero arrancamos haciendo limpiezas, y ahí se formó un grupo muy lindo de gente, amigos de los humedales, bueno, otras organizaciones más. Lo que pasó fue que la zona viene maltratada hace bastante tiempo. Es una zona de mucha tala, es una zona que de mucho residuo, que se ha encontrado mucho en las limpiezas que hemos hecho, pero lo más preocupante y lo más urgente era frenar el deterioro de lo que es la zona donde estaban realizando carreras de motos. Nuestra postura obviamente no es contra lo que es el deporte de las carreras de motos, no es contra las personas que se dedican a eso. Nosotros quisimos acercarnos, primero hablando, o sea, muchas personas intentaron explicar un poco la importancia del lugar. Por ese lado no tuvimos suerte. Después tuvimos varias reuniones con autoridades de la intendencia, los cuales también, nos reunimos para revisar un poco lo que son las delimitaciones del lugar. Recordemos que, como decías, justamente hay un decreto del año 2018, es el 7719, que es un decreto del Plan Local de Orden Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Paysandú. Y el artículo 43.6 es justamente el que declara zona de fragilidad ecosistémica el lugar, y prevé justamente una faja de protección ambiental que incluye varios padrones. Entonces, justamente donde se estaban desarrollando las carreras de motos, tanto en la primera pista que se habían formado, como en la segunda que fue del otro lado, están dentro de padrones protegidos justamente. O sea, si bien el área es bastante mayor, el área protegida que hay ahí, hay un acuerdo que se hizo en aquel momento, y que bueno, que establecía que se podían realizar ciertas actividades, por ejemplo, o sea, la gente puede ir a tomar mate, puede realizar algún deporte, alguna cosa que puntualmente no afecte lo que es el terreno. Entonces, esa parte está un poquito más acá, más viniendo para el centro. Lo que sí no se puede, por ejemplo, es edificar. Pero sí está un poquito más permitida, tiene más cosas permitidas. Ahora, justamente la zona donde se había empezado a desarrollar esas carreras es justamente una de las zonas que está establecido que ahí no se puede realizar nada, no se puede pasar la rotativa, hay que dejar esos carrizales que van creciendo, porque todo eso es parte de lo que forman los humedales. Recordemos, para lo que sirven los humedales, que son un filtro muy importante de agua, protegen las inundaciones, y bueno, todo lo que es como ecosistema, ¿no? de rico en biodiversidad. Es una zona que hemos divisado nosotros hace mucho que visitamos el lugar, y tanto nosotros como otras, como algunas organizaciones que hace tiempo que estudian el lugar, hemos registrado hasta más de 80 especies de aves, por ejemplo, que se han ido Ahora observamos que este verano, por ejemplo, ya casi no se arrimaba. Otro tema es la sequía, por supuesto, ¿no? Pero esa zona es muy rica, sobre todo cuando se producen ciertas inundaciones, se forman esos bañados, dos o tres bañados que están justo donde habían establecido la segunda pista de motos. Por eso fue que ahí ya entramos a desesperar, justamente porque es mucho el daño. Es mucho el daño porque a la vez que está eso marcado y definido y que queda la tierra ahí, es muy difícil después que se recupere. Bueno, como ya habíamos tenido reuniones con autoridades, que las autoridades en un principio habían comprendido, habían estudiado el decreto y dejaron de pasar la rotativa. Pero después se complicó un poco porque se empezaron a realizar estas competencias. Ahí fue cuando justamente presentamos en mi rol de edil esta vez, aproveché para presentar una minuta directamente al intendente para plantearle justamente ese problema de que debía hacerse respetar este decreto. Siempre vamos por los cuidados del medio ambiente. O sea, no vamos contra la gente que está realizando esas competencias. Primero se les explicó la importancia del lugar. Cuando no se tiene suerte, ahí tuvimos que recurrir a otros medios, porque a veces sabemos, comprendemos que nos falta educación ambiental, nos falta comprender la importancia del lugar, nos falta conocer lo que son los humedales, para qué sirven, nos falta estudiar la fauna y flora del lugar y, saber justamente que tenemos que cuidarlo, porque es para todos, no es solamente para nosotros los que lo cuidamos, sino porque justamente es hoy por hoy importantísimo como el rol ecosistémico que comprende. Odela, muchas veces se tratan temas relacionados a los vecinos que no específicamente tienen sensibilidad medioambientalista o medioambiental. Algunos de estos planteos se relacionan a aquellos que viven cerca de la ribera de un arroyo, como puede ser la Curtiembre, y que solicitan la limpieza de esa zona por los animales que puedan haber, por los ofidios, entre otros, que son los que pueden generar más temor. Pero es muy difícil a veces conjugar el desarrollo urbanístico de una ciudad, en particular Paysandú, que es un desarrollo horizontal más que vertical, y esas situaciones que se dan entre la invasión de un hábitat natural por parte de las personas que quieren ahí radicarse y tener su vivienda. ¿Cómo han ustedes vislumbrado este tema y qué le parece que serían las acciones mejor a desarrollar para una posible urbanística desarrollada que no afecte del todo el medio ambiente, aunque tal vez esto sea algo muy difícil de conjugar? Indudablemente es algo muy difícil, ¿no? Sabemos que los animales, la fauna, tiene su hábitat y que la urbanización es lo que lleva a la pérdida de hábitat. Tanto la urbanización como las plantaciones. Y lo que se busca cuando pasan en otros lugares, las organizaciones ambientalistas lo que proponen es, por ejemplo, ante el caso de ofidios, si bien en Uruguay son cuatro las especies que son potencialmente peligrosas, que son mortal su mordedura, podría ser, hace más de 31 años que no ocurre una muerte por mordedura de ofidio en el Uruguay. Sin embargo, obviamente que significa un peligro para lo que es los vecinos, la familia, se entiende, se pide comprensión, se pide educación, se pide no matarlas. Es difícil cuando se trata de una familia que la encuentra en su casa, por ejemplo. Entonces, hay lugares, lamentablemente no lo tenemos acá en Paysandú, pero hay lugares donde hay organizaciones que se encargan de relocalizarlas. O sea, van al lugar, la atrapan y la liberan en lugares, en montes, en lugares donde puedan vivir más lejos de lo que es la especie humana. Es difícil, pero lo éticamente correcto, pensando en la conservación de las especies, sabiendo, por ejemplo, que la crucera está en grave peligro de extinción, entre otras, sería lo ideal. Pero bueno, las limpiezas también, está bueno que ocurran, obviamente que se organizan limpiezas, pero también se pide que dentro de las limpiezas se tenga en cuenta la flora, por ejemplo, de no talar árboles, no sacar flora nativa. Se pide que se reforeste, obviamente, se pide que se trate de plantar nativas. Y bueno, independientemente, cada uno en su espacio, en su hogar, en su patio, bueno, será libre de hacer lo que quiera. Siempre se puede aconsejar alguna cosa, pero afuera, bueno, sí, lo que nosotros proponemos siempre es que se trate de conservar. A veces lo que nosotros vemos, esos entornos que vemos, como por ejemplo la cercanía de los humedales, hay quienes lo ven como suciedad, como matorrales, pastizales, y en realidad esos son entornos naturales, hábitat de varias especies. Entonces tenemos que tratar de concientizarnos un poco, de educar al otro, el que no sabe, entre vecinos, el boca en boca, de contarles que para qué, por qué es tan importante, por qué cada especie es tan importante, por qué dentro de la cadena siempre cada uno cumple roles. Por ejemplo, en el caso de los ofidios, combaten el antivirus. Y bueno, todos tienen su rol en esta vida, ¿no? Y más ahora que bueno, que todo está deteriorándose, y bueno, falta empatía, falta mucho conocimiento, mucha información. Nosotros confiamos mucho en la educación a los niños, que bueno, creo que es la base. Ellos aprenden enseguida y nos enseñan a los adultos incluso. Con respecto, bueno, volviendo al tema de los ofidios, sabemos que si ellos no atacan, porque sí, si nosotros no nos acercamos, ellos disparan. Sí pueden llegar a atacar en el caso de que los pisemos o que levantemos algo y ellos estén debajo. Por eso, bueno, ante los casos, obviamente situaciones que se pueda contactar a alguien como para que quizás, aunque no haya organizaciones que se encarguen de eso acá en Paysandú, pero bueno, se puede contactar a alguien. Siempre hay alguien que se anima a atraparlas y las se ponen dentro de una caja y se sueltan, se liberan en otro lado. Va más o menos por ahí, tratar de respetar todo lo que sea la vida en nuestro planeta. Marilina Adela, edil departamental en la Junta Departamental de Paysandú, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Yo quiero separar un poco lo que es las organizaciones a las que pertenezco, he pertenecido, y que mi trabajo como activista por los derechos de los animales viene desde hace muchísimos años, a la vez desde hace un poquito menos años, pero también hace unos años ya, por el medio ambiente. Bueno, que todo eso, no, si bien va de la mano con políticas públicas, que es lo que buscamos, ¿verdad? Pero bueno, no, con esto lo que quiero es que las organizaciones a las que pertenezco son totalmente apolíticas. Yo aproveché la oportunidad para llevar mis inquietudes, las inquietudes de mucha gente, y bueno, justamente ese activismo, llevar un poco a lo que es la política, justamente buscando esas políticas públicas. Así que bueno, por eso estamos trabajando, y bueno, queremos lo mejor para todos, medio ambiente y nosotros que somos parte de él. Muchísimas gracias a ustedes.